le dimos más o menos cuáles eran nuestras condiciones, que hacer posible pues para el día 12, si el ayuntamiento lo creía conveniente, claro, eso tiene que ser aprobado en el pleno, para el día 12 de octubre, pues preparar una serie de actos, ¿no? En fin, una serie de actos para conmemorar ese aniversario de la alcaldesa perpetua, hecho por el ayuntamiento de hace 60 años, y también pues imponerle la medalla de oro del pueblo. Se le comunicó a todos los partidos, porque se hizo esto así porque siempre escuchamos que los portavoces no se enteran de la mitad de las cosas, que llegan tarde, que no llegan tarde. Entonces nosotros, pues para que esto no llegase y fuese de nuestra propia voz, que estas personas se enteraran de nuestro sentimiento y de nuestras cosas, pues nos reunimos con todos los portavoces, varios miembros de la Junta de Gobierno, el párroco, se lo expusimos y a partir de ahí pues mandamos ya el escrito al ayuntamiento para que se debatiera en el pleno y se nombrase, sí, o no se nombrase, ya según depende de lo que el pleno acuerde. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos esto en junio, con la idea de tenerlo todo preparado para esta fecha, ya tener una idea clara y concisa de lo que era. Pero por lo visto, pues no se ha sacado, o si se ha sacado, no se ha terminado de acordar, ni el sí ni el no se ha terminado de acordar. Y entonces, pues la verdad, estamos un poquito a la espera de ver las cositas que teníamos preparadas, si se iba a hacer nosotros o no. Nosotros en estos días hemos vuelto a mandar un escrito al ayuntamiento porque me ha informado de qué ha pasado, porque ya han pasado dos plenos desde esta carta, uh-huh, desde la petición, y nos comunicaron de que había habido, por no ser un punto clave, pues se había, como quien dice, pospuesto para la próxima. Entonces, pues claro, ya estamos prácticamente con el terreno casi cogido, ¿no? Porque si hay un pleno, como me dijeron a mí el alcalde, hay un pleno antes de feria, que puede ser que lo haya, con motivo extraordinario, y si no sería para el 24, pues para antes del 24, pues la hermandad necesita saber si es que se va a poner, se va a imponer o no se va a imponer. En otro orden de cosas, la Escuela de Salud Especialistas ya organizará el próximo mes de septiembre un taller sobre primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños, destinado a padres de niños menores de 7 años. El taller, que tendrá plazas limitadas, se desarrollará los días 23, 25 y 30 de septiembre. La inscripción es gratuita y se podrá formalizar del 10 al 17 de septiembre a través del correo especialistasya@gmail.com. Durante las tres sesiones del taller se abordarán asuntos tales como saber actuar ante un atropello de un niño, ante una convulsión infantil o en casos de ahogamientos en piscina o playa. Además, se conocerán las técnicas de realización de vendajes más frecuentes, saber actuar ante picaduras o mordeduras de animales o realizar la cura de una herida o quemadura. Antonio Rodríguez Carrión, organizador y ponente del taller, explica el contenido del mismo. Y eso mismo es lo que doy en este taller para padres, una serie de temas, como pueden ser, por ejemplo, cómo actuar ante un atropello de tráfico a un niño, es decir, va un niño y lo pilla una bicicleta, un coche, porque ha cruzado. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque ahí nos volvemos locos. Todo el mundo opina, todo el mundo quiere hacer, pero mientras llega la ambulancia y no llega, lo llevo yo, no lo muevo, muévelo, déjalo de mover. La fiebre, vamos a hablar de la fiebre de los tres días, tan famosa que cuando va al médico, esta es la fiebre de tres días, esto no tiene importancia, esto es vírico, esto es no sé qué. Bueno, pero yo qué sé si es de la de los tres días o de los 40 días o si es lo que es. Pues 400, y usted no sabe esto, bueno, ¿y yo por qué lo voy a saber si nadie me lo explica? Es así. O niño hiperactivo, niño autista, que tu niño es que, yo tengo un niño hiperactivo, dice, no, tu niño es mal educado. Bueno, pero entonces no sabe uno hasta dónde llegar, o el autista, mi niño que es muy tristón, niño que es así como el abuelo, oye, a ver si es que tiene que verlo, y te lías, ¿no? O la enfermedad del beso, oye, eso es muy grave, eso no es grave, eso se pega, eso no se pega. La meningitis, la apendicitis, oye, ese dolor de barriga, eso es un cólico, esto es que le ha caído mal, y si es apéndice, te vuelve, o la meningitis, ¿no? Y después también explicaremos a los padres las técnicas de vendaje más frecuentes. Esto es simplemente porque está uno en el campo, está en la casa, el niño se lastima un tobillo, se lastima la mano, y dice, vamos a llevarlo al médico, pero véndalo, no lo venda, a lo mejor lo venda y la está haciendo más daño que el beneficio, porque no sabe. Entonces hay una serie de técnicas muy sencillas que lo aplicaremos, igual que se va a aplicar, por ejemplo, mañana, en el taller que vamos a hacer, que estamos haciendo en el convento, ya se lo mandé ayer a los alumnos, que se lleven una venda de 5x5, de 5 metros por 5 centímetros de anchura, y otra de 10x10, eso en cualquier botica la hay, es muy barata, para que aquellos que quieran, pues le enseñé las técnicas básicas de vendaje. Se va media horita antes, en vez de a las 11, para no interrumpir el programa normal, a las 10:30, y de 10:30 a 11 le voy a enseñar a aquellos que estén interesados las técnicas básicas para los vendajes más frecuentes. Pues esto igual con los padres, y después eso hay más sesiones. En la segunda sesión de los padres hablaríamos, por ejemplo, de los accidentes infantiles más frecuentes, como pueden ser las caídas, las quemaduras, los atragantamientos, las intoxicaciones, niños que se mete pastilla o lejía o cualquier cosa en la boca, chiquititos, y que muchas veces, pues, al momento nos en fin, son cosas que hay que evaluar. Las picaduras o las mordeduras de animales en los niños, los resfriados, la gripe, la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía, el asma, las vacunas, cómo curar una heridita o una quemadura hasta que lo vea el médico. Sí, son cosas muy frecuentes que parecen sencillas, pero que tienen su pequeña técnica, ¿no? Claro. Y el último día, pues, hablaremos de las convulsiones infantiles, cómo actuar ante un ahogamiento en piscina o playa, que lamentablemente hemos sabido todo que este fin de semana, lo habrá escuchado, han muerto dos niños ahogados en piscina, y, en fin, lamentablemente, y saber exactamente qué podemos hacer. Las diarreas, los vómitos, el estreñimiento, los dolores de barriguita, los piojos, las lombrices, y sobre todo, el último tema ya, principales síntomas y signos de alarma en los niños. Cómo identificar y cosas que hay que saber para acudir al médico, y que si después no es nada, pues mejor, pero que está justificado no dejarlo para mañana, o viceversa, ante unos síntomas, saber que eso no tiene mayor importancia en principio, que puede esperar. El horario sería de 9:30 a 11:30 de la mañana, simplemente porque a las 9 dejan a los niños en los colegios y a las mamás les da tiempo a acercarse al convento y eso puede desayunar, tomarse un cafelito mientras, de 9 a 9:30, sobre todo las que vienen retiradas, y a las 11:30 termina y le da tiempo pues a preparar la comida, hacer los mandaditos y hacer las cositas que hay que hacer. Son dos días a la semana, la primera semana, y después uno sería día 23 y 25, es decir, martes y jueves, y el día 30, que es martes, serían tres días. Y ya digo, de 9:30 a 11:30 de la mañana, totalmente gratuito y con plazas limitadas, lamentándolo mucho, yo sé. Cambiamos de asunto. Bajo el lema Verano Solidario, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz llevará a cabo en Ubrique el lunes 25 y el martes 26 de agosto su campaña de donación de sangre. Para atender las demandas de los hospitales, este centro regional necesita que cada día acudan a donar sangre 180 personas en toda Andalucía. Por eso, para esta campaña se pide a los donantes que acudan a donar con otra persona que no sea donante y así se conviertan en promotores de la donación de sangre. El Centro Regional de Transfusiones de Cádiz recuerda que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puede realizar cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 65, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. Las donaciones se podrán realizar en el edificio del Mercado y Juzgados en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y en horario de tarde de 6 a 10. En otro orden de cosas, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha convocado para mañana viernes a partir de las 9 de la noche una asamblea extraordinaria de socios donde se votará su nueva junta directiva. Tras la dimisión del anterior presidente por motivos personales y la ausencia de candidaturas, la asociación ha optado por la creación de una junta rectora, que es la que se someterá a votación mañana. La lista está presidida por Aurelio López Sánchez, que estará acompañado en la secretaría por María del Carmen López Sánchez, en la tesorería por Carmen Domínguez Jaén y como vocales María Rosado Chacón, Antonia Moreno Maza, Pedro Sánchez Márquez, Meli Parrado Tavares, María Campos Ordóñez y María del Carmen Domínguez Barranco. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha hecho público su programa de actividades para las tardes de novena, que se celebrará del 30 de agosto al 6 de septiembre. Así, el día 30 arrancará con la inauguración de la exposición de papiroflexia con los trabajos realizados por Manuel Pérez Trastoy. La exposición estará abierta en la sede de la asociación desde el 30 de agosto al 6 de septiembre. El día 1 se celebrará la tómbola y tiro de pichón en la Plaza de la Verdura. El día 2, cine infantil, también en el mismo escenario. El día 3, teatro de guiñol para niños y niñas. el día 4, concierto a cargo de la agrupación musical ubriqueña en la Plaza de la Verdura. El día 5 se desarrollará la actividad de cine para mayores con la proyección de la película Ocho Apellidos Vascos. Y por último, el día 6 tendrá lugar la clausura de la exposición. Por otra parte, recordamos que la Asociación de Vecinos Antonio Vega organiza hoy en su barriada la Fiesta del Agua, una actividad que lleva realizando en los últimos años y en la que pueden participar niños y mayores de toda la localidad. El evento arrancará a partir de las 5 de la tarde. Y también hoy jueves tendrá lugar en la Plaza del Paseo de las Costureras la tercera sesión del cuarto ciclo de marionetas que promueve el Ayuntamiento de Ubrique y lleva a cabo Anima Orienta. La obra que se representará hoy a partir de las 9 de la noche es El Príncipe Embrujado. Y ya por último, el próximo sábado 23 de agosto, la Plaza del Jardín acogerá un concierto a cargo del grupo de rock de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, organizado por la Delegación de Cultura del Consistorio Ubriqueño. La cita, que dará comienzo a partir de las 10 de la noche, contará con un grupo integrado por 7 jóvenes ubriqueños: Fernando Fernández, Manuel Arenas, Jesús Chacón, Manuel Janeiro, Manuel Pérez, Antonio López y Eduardo Calvo. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.